50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 1 de septiembre. No se habilitarán más actividades en la zona de la AMBA. Así lo anunció el gobernador Axel Kicillof en una conferencia de prensa ayer, donde participaron distintos intendentes del área metropolitana de Buenos Aires, incluyendo el intendente de La Plata, Julio Garro. El jefe comunal de la ciudad había manifestado su intención de abrir bares y locales de comida de forma presencial, así como adherir a la habilitación nacional dispuesta el viernes pasado para reuniones de hasta 10 personas en espacios públicos. Por su parte, el gobernador pidió paciencia y solidaridad con el equipo de salud que viene trabajando desde el comienzo de la pandemia. Marcharon en contra de la violencia transodiante. El colectivo Furia Travesti marchó ayer tras una ola de ataques sufridos por las trabajadoras sexuales en el barrio El Mondongo durante las últimas semanas. En una escala de violencia comprendida en la zona roja platense, desde la organización señalan que se ataca y destrata sistemáticamente a las mujeres trans y travestis, vulnerándolas social e institucionalmente. Escuchamos a Naomi, del colectivo Furia Travesti. El día que le dispararon a Soraya, no nos prestaron la ayuda necesaria que deberían prestarnos en estos casos. La ambulancia tardó 40 minutos, que nunca llegó. Y cuando Soraya estaba en el hospital, la ambulancia ya estaba en la zona. Nosotras, las compañeras, tuvimos que cargarla hasta un auto que pararon personas caritativas, porque nadie nos quería llevar, ni en el propio patrullero que permitieron los mismos policías. Habían 10 patrulleros y como más de 20 policías, hasta control urbano, las supervivencias, eso. Nadie permitió que la llevemos a Soraya en el auto cuando ella se estaba ahogando, cuando ya estaba desmayada. Un servicio que informa más cerca. Piden que se esclarezca la muerte de Micaela Martínez Cruz. Familiares, amigas y compañeras de Micaela se concentraron ayer frente a la unidad 8 de Los Hornos, ubicada en calle 70 y 149, para pedir el esclarecimiento de la muerte de la joven, quien se habría suicidado el viernes pasado a la noche. Señalan que la mujer había pedido asistencia psicológica y que se le había negado desde el servicio penitenciario, del cual, también señalan, era constantemente hostigada. La causa se tramita en la UFI 5 a cargo del fiscal Juan Ignacio Manucci y el juzgado de garantía 6 encabezado por el doctor Agustín Crispo, bajo la carátula de muerte dudosa por ahorcamiento. Sus compañeras señalan que hubieron 2 intentos de suicidio más en la institución y que se le negó la asistencia a Micaela hasta 30 minutos después de haber sido hallada. El cielo está nublado en la región, la mínima para hoy es de 1 grado y la máxima de 11. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.